Buenos días, hoy tenemos en el menú salmorejo, garbanzos con callo y de segundo carrillo. Madre mía, cualquiera diría que estoy en una residencia, si puedo elegir hasta el menú. Entonces, ¿qué te apetece, María? Vitalia Home, residencia de mayores en Alcosa. La seguridad de que estarán como en casa. Infórmese 954-5165-35. 51 65 35.